Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo, en este programa que te acompaña hasta pasadita a las 2:30 de la tarde, correspondiente al día miércoles 27 de febrero del 2019. Nos vamos de inmediato a la segunda autonómica, grupo número 2 del fútbol de Castilla-La Mancha, con el filial del Club de Fútbol Talavera, el Talavera B, que consiguió a domicilio una muy buena victoria ante el Alcabón por 3-0. Ganaron los de Talavera. Sin duda que para el equipo blanqueazul es una buena victoria porque estaba necesitado de victoria y de puntos también el equipo de nuestra ciudad. Vamos a dialogar en los próximos minutos con Nacho Díaz, jugador del filial del Club de Fútbol Talavera. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Parece que estamos los dos un poco fastidiados de la garganta, digo. Un poquito fastidiado, sí. Bueno, vamos al lío. Buena victoria, decíamos nosotros en la introducción, Nacho, porque os necesitaba la victoria y los puntos. Sí, estábamos muy necesitados de puntos, ya que llevamos muchísimas jornadas sin puntuar, sin sacar los tres puntos, y que era un partido lo que teníamos que sacar sí o sí para intentar engancharnos a zona media de la tabla. El marcador dice 3 para el Club de Fútbol Talavera B, para el filial 0 para el Alcabón. ¿El marcador refleja que fuisteis muy superiores al rival o no fue tan así como indica el marcador y que igual fue un partido complicado? Sí, yo pienso que sí lo refleja, porque la verdad es que tuvimos el balón todo el partido, las ocasiones, ellos nos hicieron un poco de daño a balón parado, pero la verdad es que nosotros éramos los que llegábamos con mayor claridad y teníamos más tiempo la bola en nuestros pies. Todas las victorias son positivas, Nachete, pero sin duda que cuando ganáis fuera de casa y se rompe esa dinámica negativa que traíais de no poder ganar, sin duda que mucho mejor, siente otro sabor quizás la victoria en sí. Ya te digo, si encima es en un campo de tierra que suele ser más complicado, pues tú verás. Era súper importante. Y encima ahora ya este fin de en casa, pues hay que sacar los tres puntos contra Guadamur como sea. Sin duda, va a ser un partido exigente por lo demás, porque ya lo hemos conversado en anteriores jornadas, Nacho, que es una competición bastante igualada. El Guadamur está muy por arriba vuestro en la clasificación, pero ahora eso es lo que menos importa. Lo que importa es que tenéis la confianza de poder ganar un partido aquí en casa, que es lo que falta. Eso. Nosotros ya hemos cogido la confianza de este partido. Los tres puntos, como te he dicho antes, importantísimos. Nos dan un chute de moral a todos. Y esperamos con ansia el siguiente partido para intentar sacar los tres puntos o por lo menos competir, como siempre digo, que es lo importante, competir. Nacho, tú sabes que siempre se dice en el fútbol, lo dicen los entrenadores, los jugadores, que cuando se van consiguiendo victorias consecutivas, vale decir que si vosotros conseguís la victoria consecutiva, la segunda frente al Guadamur en estos últimos partidos, eso es una inyección de moral muy, muy importante también para los equipos. Pues sí, la verdad, y para nosotros más aún, porque como estamos hablando antes, estamos necesitados de puntos, porque es que somos un equipo que no demuestra su calidad como está la tabla. O sea, tendríamos que estar mucho más arriba, pero por circunstancias, detalles, falta de experiencia, como hemos hablado otras veces, pues estamos ahí abajo, pero yo pienso que sí, que muy posiblemente vamos a seguir de ahí. ¿Tú puedes decirnos a nosotros que quizás por esa confianza que tú transmites, Nacho, este filial del Talavera va a comenzar a subir en la clasificación jugando los partidos, mirando con respeto a los rivales, pero os tenéis confianza de que vais a salir de allí, desde la parte baja de la clasificación, que se espera mucho de este equipo, vosotros lo sabéis? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que ya somos un equipo más o menos formado, porque las primeras jornadas, gente nueva y cada uno de una edad, ¿sabes? Siempre cuesta, ¿sabes? Gente que viene de juveniles, gente que es juvenil aún, gente que ya está un poco más rodada, y hasta que se hace un equipo formado totalmente y das con todas las piezas, pues cuesta. Pero yo creo que ya llevamos unos partidos haciendo un buen trabajo, jugando bien. Por mala suerte o por otros detalles, no hemos podido sacar los puntos que necesitábamos, pero yo pienso que ya el equipo está muy rodado y ya podemos empezar a puntuar de 3 en 3. Se podría decir, Nacho, que ya habéis pagado el noviciado, como se dice en el fútbol y en el deporte, y que realmente ahora viene lo bueno para este filial del Club de Fútbol Talavera, sobre todo que ya vais asentando un poco en esta categoría que era desconocida para muchos de tus compañeros y que sin duda hay un periodo de adaptación como cualquier competición, y no es la situación ajena en esta segunda autonómica para el filial del Talavera. Yo pienso que sí, porque el equipo ahora mismo está más unido que nunca y estamos trabajando muy bien, llevando la rienda en la mayoría de los partidos, y yo creo que ya llega el momento de ganar, porque es que no podemos tener más mala suerte en muchos partidos, que hemos gobernado desde principio a fin y fallos tontos en los últimos minutos nos ha jodido, ¿sabes? Qué importante la experiencia que se puede adquirir en las competiciones, Nacho, sobre todo cuando se desconocen, y es el caso quizás que ha pasado un poco factura para este filial del Talavera en esta segunda autonómica, pero la experiencia también se hace cada fin de semana y en cada partido. Eso es. Date cuenta que la mayoría de chicos es totalmente nuevo, de competir con chicos de su edad, sabes que puedes golpear con ellos, a competir con personas que de un empujón te mandan 3 metros, ¿sabes? Entonces todo cuenta. Yo pienso que cada partido suma, y eso, más experiencia que es mejor para el equipo. Sin duda que esa situación que tú dices de la experiencia y de poder jugar no solamente con el balón es muy importante en el fútbol, y por sobre todas las cosas, al final uno siempre va aprendiendo de este tipo de situaciones, Nacho. Pues sí, en el fútbol yo pienso que de todas las situaciones se aprende. A nosotros, por desgracia, esta temporada nos está tocando vivir la cara amarga del fútbol, pero yo pienso que de cara a un futuro nos va a servir muchísimo. Nacho, pasando a otro tema, ¿cómo has visto la evolución también de los últimos partidos? Me interesaría conocer tu comentario del primer equipo del Talavera, que creo que está dando la cara, que está resistiendo allí, como se dice, en ese difícil grupo número 4 de la segunda B. ¿Cómo lo veis vosotros también, que estáis muy pendientes del primer equipo? Pues yo pienso que lo están haciendo muy, muy bien, la verdad. Como ya hemos hablado otras veces, es el equipo con menos presupuesto de grupo y está ahí mitad de tabla. Es que hay que mirar esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. El otro día ganaron a Villanovense, este fin de semana a Badajoz, y yo creo que un partido en el que pueden sacar algo, porque el Badajoz es un buen equipo. Llega un momento en las competiciones, pasará con vosotros en segunda autonómica, le pasará al Talavera en esta segunda división, ve, Nacho, que el juego a veces no luce mucho, pero queda en una parte secundaria, porque lo que importa es seguir sumando, seguir obteniendo puntos, en este caso para que la primera plantilla pueda tener esa permanencia un año más en segunda B. Importa poco jugar bonito, lo que importa son los puntos ahora mismo. Desde mi punto de vista, yo pienso que lo importante son los 3 puntos, porque es que el fútbol de toque, etcétera, está muy bien, pero hay veces que si hay que estar encerrado atrás, habiendo metido un gol en los primeros minutos, pues hay que estarse encerrado atrás todo el partido. Lo importante es ganar. Yo pienso que los 3 puntos son importantísimos siempre, sean como sean. Nacho Díaz es jugador del Club de Fútbol Talavera B, del filial de los Blanquiazules. Ganaron por 3-0 en Alcamón. Ahí están los chavales, si bien en la parte baja de la clasificación, con mucha confianza, con mucha fe, con mucha ilusión, estos jugadores jóvenes de nuestra ciudad para salir de aquella parte de la clasificación. Este fin de semana reciben al Guadamur. Bonita oportunidad para que los 3 puntos se queden en Talavera. Lo dicho, Nacho, transmite también toda nuestra felicitación y enhorabuena a tus compañeros por esta victoria. Y lo más importante, que este fin de semana los puntos se queden aquí en Talavera. Perfecto, Juanma, muchas gracias. Despedimos a Nacho Díaz, jugador del Club de Fútbol Talavera B, del filial de los Blanquiazules, segunda autonómica, grupo número 2, que nos dejó los siguientes resultados. Jugada ya la jornada 19. A continuación revisamos aquellos marcadores y resultados a las 2 de la tarde y 9 minutos en nuestro programa de deportes del día miércoles. Ciudad de Talavera 3, Escalona 1, Camarena 2, Polan 3, Vargas 3, Rayo 1, Guadamur 1, Colonias Club de Fútbol 1, Alcabón 0, Club de Fútbol Talavera B 3, Torreña 5, Valmojado 3, Oropesa 0, Villaluenga 1 y El Cabaña 0, Noves 0. La clasificación la lidera el Villaluenga con 45 puntos, Ciudad de Talavera es el segundo clasificado con 42, tercero Torreña 42, cuarto Noves con 42, Polán con 36, Camarena 31, Oropesa 23 puntos, al igual que el Valmojado, Cabanillas, Guadamur, un décimo clasificado el Escalona con 22, el Vargas tiene 17 puntos, el Alcabón está en el lugar 13 con 15, el Club de Fútbol Talavera B con 14 antepenúltimo, Colonias con 11 y el Rayo cerrando la clasificación con 10. La próxima jornada de esta segunda autonómica tiene programados los siguientes partidos. Rayo Polán, Colonia Fútbol Club Vargas, Club de Fútbol Talavera B, Guadamur, Escalona, Alcabón, Valmojado, Ciudad de Talavera, Villaluenga, Torreña, Noves, Oropesa y El Cabañas con El Camarena. Continuamos en Deportes, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, a las 2 de la tarde, 11 minutos, en este resumen deportivo del día miércoles 27 de febrero del 2019. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en este resumen deportivo del día miércoles 27 de febrero del 2019. Ya sabéis, de lunes a viernes en este horario, desde las 12 hasta pasadita las 2 y media de la tarde, toda la información local, comarcal, regional del deporte, además de sus resúmenes nacionales e internacionales de la actividad deportiva, más las retransmisiones de los fines de semana de la Liga Nacional de Fútbol Sala y Segunda División con el Sol y Fútbol Sala Talavera, os encontráis aquí en el 95.0 FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, y a través de nuestra página web www.oidradio.es para España y el mundo. Continuamos en el fútbol, pero ahora nos vamos a Preferente, al grupo 2 de Castilla-La Mancha, porque el Torpedo 66 en las últimas semanas, en los últimos días, ha presentado a su nuevo míster, un hombre en todo caso conocido en nuestra zona Talavera y Comarca y que ya estuvo en más de alguna oportunidad ahí en el Torpedo 66 de Cebolla. Nos referimos a Luis Quintas, que está en la sintonía de nuestro programa. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, nosotros muy contentos que hayas regresado y en este caso al Torpedo 66. Me imagino que tú también muy contento, muy ilusionado, Luis. Sí, bueno, regresar a casa siempre es agradable y bueno, ahora solamente ponernos a trabajar y ver si somos capaces de sacar al equipo de la situación difícil donde está, en la zona baja. Pero bueno, para eso me han llamado a mí, para intentar cambiar esta situación y darle otra cara al equipo, y en ello estamos. Ese es el desafío y la tarea a cumplir, ¿no?, para Luis Quintas, sacar al Torpedo 66 de esa 15ª posición de la clasificación, ante penúltimo clasificado, un momento complicado, difícil, bonito desafío, Luis. Sí, es un desafío, como tú bien dices, lo único que, bueno, si somos capaces de lograrlo, acabarás como héroe. Si no lo logras en estas 10 jornadas, pues serás el malo de la película, ¿no? Aunque seas el cuarto entrenador que lleva esta temporada el Torpedo, si al final no conseguimos el objetivo, siempre quedará que él he descendido yo. Entonces, bueno, es así, el fútbol es así. Yo voy a intentar, por medio de trabajo y trabajo y trabajo, intentar salir de esa situación, pero como te digo, un gran desafío y esperemos llevarlo a cabo gratificantemente y que todo sea bienvenido y bueno, y que cumplamos el objetivo, que es el que al final nos va a decir si hemos logrado esa plaza que te saca de la zona baja. A mí me parece que te avala a Luis Quintas como entrenador tu experiencia y porque ya conoces esta competición de Preferente. Sí, bueno, experiencia, como bien sabéis, pues tanto de jugador como entrenador, son muchos años ya, pero al final son los futbolistas los que te sacan de esta situación, ¿no? Por mucha experiencia que tengas y por mucho conocimiento de la categoría, de los equipos, al final es la plantilla la que te va a sacar de esta situación. Si la plantilla está cómoda, si la plantilla está a gusto, si la plantilla quiere trabajar, pues son los futbolistas los protagonistas, ¿no? Siempre cuando gana un equipo ganan los futbolistas, cuando pierde un equipo pierde el entrenador. Entonces, bueno, vamos a intentar, como he dicho antes, por mediación de mucho trabajo, a pesar de ser una plantilla corta de efectivos. Ahora tenemos también varias situaciones de expulsados y de lesionados que nos limitan muchísimo el tema de planificación de entrenamientos y partidos, pero bueno, a pesar de las circunstancias, vamos a intentar, como he dicho anteriormente, salir de esta situación y tirar al equipo lo más arriba posible. ¿Qué nos podrías comentar, Luis, de lo que has visto hasta ahora como información de este grupo 2 Preferente del fútbol de Castilla-La Mancha en esta temporada 2018-2019? ¿Cómo lo resumirías tú hasta ahora de lo que va a competición? Bueno, pues la verdad es que los equipos, menos la zona alta, Torrijos, Illescas, son equipos, la verdad es que está todo muy igualado, sobre todo la parte central y baja de la clasificación. Están en 6, en 8 puntos, desde el descenso hasta el sexto, séptimo clasificado. Eso quiere decir que hay mucha igualdad, sobre todo, como digo, de los equipos de la media tabla para abajo. En estas categorías, ya se sabe, económicamente los equipos están muy limitados, simplemente los equipos que han bajado de tercera son los que son más poderosos y económicamente tienen más poder adquisitivo. Los demás, pues nos toca trabajar con lo que tenemos, nos toca trabajar con chavales que están diariamente en sus trabajos, que no pueden entrenar, que de los 3 o 4 días de entrenamiento solo pueden ir 2 o incluso 1, y bueno, tienes que luchar contra todo eso, pero evidentemente encima agradeciendo al futbolista que está jugando pues prácticamente gratis o por muy poquito dinero, los chavales se sacrifican para entrenar y para ir a jugar. Entonces tienes que estar agradecido, no puedes exigir mucho más. de la plantilla de este Torpedo 66, Luis, ¿qué nos podrías comentar? Es un equipo joven, hay jugadores de experiencia, hay mezcla entre experiencia y jugadores jóvenes. Coméntanos un poco más de la plantilla en sí, de nombre y de jugadores que te has encontrado ahora en el Torpedo. La planificación se hizo así al principio. Es una plantilla que tiene mezcla de veteranía y juventud. De mi etapa anterior, pues hay jugadores como Machuca, como Pablo, como Robert, como Johnny, como Peli, que están todavía, normalmente casi todos son Rubi, perdón, que también me lo he dejado, porque sí. Rubi y Pablo son de la zona de Talavera. Uh-huh. Machuca, Johnny, Peli y Robert son de allí, de Cebolla, que llevan bastantes años en el club. Incluso yo con Machuca coincidí en mi etapa de jugador también en el Torpedo. Entonces, la base de la plantilla la conozco de mi etapa anterior en el Torpedo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que físicamente el equipo no está bien, tácticamente hay que trabajarlo mucho y nos queda mucho trabajo por delante, pero con muy poco tiempo. Cuando coges un equipo en esta situación y cuando coges un equipo con tantas prisas, no te puedes poner a trabajar como si lo cogieras en pretemporada. Hay que hacer un trabajo rápido, un trabajo porque el futbolista lo entienda a la primera y que te dé resultados, porque ahora mismo no vale jugar bonito, sino coger resultados y coger confianza, que es lo que el equipo tiene. A partir de ahí, bueno, yo creo que hay una base ahí importante, como he dicho antes, veteranía y juventud. Hay chicos que salen de juvenil, de aquí de Talavera, que también están allí, como Parra o Alfredo, y bueno, son chavales que tienen ganas, pero, como te digo, hay que trabajar mucho físicamente y tácticamente, y en estas semana anterior que he estado con el equipo y en esta semana presente, pues es lo que tenemos que hacer, trabajar físicamente y tácticamente y ver al final los resultados donde nos pone. Tenéis un bonito partido la próxima jornada 25, jugáis ahí en Cebolla ante el Toledo B. Bonito y difícil porque bueno, el Toledo B es un equipo joven, son chicos pues bueno, en la dinámica que trabajan estos equipos grandes, ¿no? Que tienen primeros equipos y luego los filiales, pues siempre son chavales jóvenes, recién salidos de juvenil nacional y con 18, 19, 20 añitos, y son chicos pues que tácticamente son muy disciplinados, luego están muy bien físicamente. Es un equipo que, aunque también está ahí abajo por su juventud, yo creo que yo estaba viendo al Toledo esta semana y es un equipo muy potente, no entiendo cómo está en la zona media-baja de la tabla, o sea, a pesar de su juventud. Como digo, un equipo fuerte, un equipo potente, que nos va a costar muchísimo ganarlo, pero jugamos en casa y en casa tenemos 5 partidos y hay que sacarlo sí o sí para poder salir de la zona baja y estar en una zona media tranquila. Luis, ¿qué te parece que ahora mismo esté en esta actividad y en este campeonato, en esta competición de preferente, Grupo 2 de Castilla-La Mancha, Talavera y Comarca solamente representados por el Formación Deportiva y por el Torpedo 66 de Cebolla, lo más cercano quizás puede ser el líder, el Torrijos? ¿Ha habido una baja en la calidad de juego de los clubes, de los equipos en preferente? Y te comento esto porque hace 3-4 años atrás era constante la participación de equipos de Talavera y Comarca, teníamos 3-4 representantes, ahora mismo está dicho solamente 2. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Te llama la atención? ¿Cómo nos llama la atención a nosotros? ¿Es un tema normal y económico que muchas veces pasa en estas competiciones? Pues sí, totalmente de acuerdo. Aparte, el tema económico, que los clubes, pues como bien como te comentaba antes, económicamente no suelen pagar o pagan muy poquito al futbolista. Las jornadas también, esto del fútbol se mueve por jornadas y hace unos años pues sí había unas jornadas buenas y para tantos equipos de la comarca sí había muchos futbolistas. ¿Qué es lo que ocurre al final de todo esto? Que hay tantos equipos, estaba, como te has comentado anteriormente, hace unos años podía estar el Patrocinio, el Talabrilla, el Calera, el Formación Deportiva, el Ciudad de Talavera, el Torpedo, sí, incluso el San Prudencio. Tantos equipos para tan pocos jugadores, al final te debilitaba. Al final, en vez de haber uno o dos equipos fuertes, había 5 o 6 equipos medios. Por lo tanto, entre nosotros nos quitábamos puntos. Entre equipos de la comarca te quitabas puntos. Al final, ¿qué ocurría? Pues que no metías ningún equipo en tercera división. Al final eras todo de la preferente o incluso al final pues bajas a primera autonómica, como le pasó a Talabrilla, como le ha podido pasar a Alcalera, como le ha podido pasar a más equipos de la comarca. Y entre que las jornadas hoy en día pues son más escasas de los futbolistas, ya el futbolista casi que le tienes que arrancar de casa para que venga a entrenar. El chaval joven no tiene el fútbol como prioridad, tiene otras prioridades. Entonces los futbolistas ya escasean y los que hay, pues como te digo, pues si nos lo jugamos entre tantos equipos, pues al final debilitas a todos. Y esto es una constante y es una pena, porque lo primero, Talavera y su comarca debería tener varios equipos, no en preferente, sino en tercera división, y otros varios equipos en preferente. Y así el Talavera, aunque no suele hacerlo, excepto etapas muy antiguas, siempre se trae futbolistas de fuera en vez de mirarlo de la casa, pero ahora hoy en día pues con mayor motivo, porque aquí hay pocos futbolistas que puedan jugar en ese tipo de categorías. Realmente, vuelvo a decir lo de siempre, ¿no? Y es una lucha que yo tuve hace años atrás, en mi época del Talavera o en mi época de la Unión o incluso en mi época del Torpedo. Hay que luchar por la comarca y hay que luchar por los jugadores de aquí e intentar que haya un equipo prioritario y que de ahí pues ese equipo sea capaz de tener jugadores de aquí de la comarca y no tenerlos que buscar fuera, porque al final económicamente es un gasto y al final debilita ya no solo a ese equipo, sino a todos los que hay alrededor, porque el futbolista no tiene un referente y al final sale de juvenil o sale de primera autonómica y ¿dónde va ese futbolista? Al final lo deja, entonces es una pena. Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 27 de febrero del 2019. Una vez más, muchas gracias Luis, bienvenido, y lo más importante, que los puntos se queden en cebolla este fin de semana ante el filial del Toledo. Muchísimas gracias, trabajo no va a faltar, esperemos que tengamos ese puntito de suerte y seamos capaces de sumar los 3 puntos. A las 2 de la tarde y 22 minutos de este resumen deportivo del día miércoles 27 de febrero del 2019, revisamos entonces, tras escuchar las declaraciones y entrevistas a Luis Quintas, nuevamente entrenador del Torpedo 66, resultado de la jornada 24 del grupo preferente 2 del fútbol castellano manchego. Muy buena victoria del Formación Deportiva por 5-0 ante el Villa Club Deportivo, Cabanillas 3, Orche 0, Hogar Alcarreño 2, Quintanar de la Orden 3, Toledo B 2, Mosejón 1, San José Obrero 1, Corazón Titán 0, Yuncos 1, Illescas 2, Torrijos 3, Urda 0, Pantoja 2, Sonseca 3. Y fue aplazado el partido entre el Coveja y el Torpedo 66. Fue sancionado y fue apartado de la competición el Coveja por temas administrativos. Dicho eso entonces, revisamos la clasificación. El Torrijos es el líder con 55 puntos, seguido por el Illesca, segundo clasificado con 54. Tercero, Hogar Alcarreño con 43. Cuarto, el Yunco con 42. Quintanar de la Orden, 39 puntos, al igual que el Sonseca. Séptimo clasificado, San José Obrero con 34, al igual que el Orche y el Cabanillas. Décimo, el Pantoja con 33. El Toledo B es el undécimo clasificado con 29 puntos, al igual que el Formación Deportiva. Décima tercera posición para el Mosejón con 25. Club Deportivo Villa, 24. Torpedo 66, Cebolla con 23, Urda 23 y cerrando la clasificación el Corazón Titán con 22. La próxima jornada será la número 25 de esta competición del preferente y tiene considerado y programado los siguientes partidos. Torpedo 66 de Cebolla, nuestro recién entrevistado Luis Quintas lo decía, ante el Toledo B, Mosejón, Formación Deportiva, Villa Club Deportivo Pantoja, Sonseca, Cabanillas, Orche enfrentará al Torrijos, Corazón Titán ante el Yuncos, Illescas ante el Hogar Alcarreño, Quintanar de la Orden recibe al Coveja, pero vamos a ver porque administrativamente, ya decíamos, el Coveja está eliminado de la competición por temas administrativos, por lo cual los 3 puntos van a quedar para el Quintanar de la Orden, mientras que el Urda jugará con el San José Obrero. Continuamos en deportes a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, 2 de la tarde y 24 minutos de este miércoles 27 de febrero del 2019. Y lo hacemos rápidamente dándonos una vuelta por España y el mundo para en primer término escuchar el resumen deportivo nacional. El baloncesto español vive sus horas más convulsas tras la polémica surgida en la final de la Copa del Rey y la ida del Real Madrid de consultar, o la idea del Real Madrid de consultar a sus socios una posible marcha del ACB. De momento, el club blanco ha puesto en marcha una maquinaria legal para ver cómo se puede llevar a cabo y las consecuencias que podría tener un adiós a la Liga Endesa, en el que no estaría solo. Según publica Lucas Sáez Bravo en El Mundo, tanto Barcelona como Baskonia, equipos también con licencia A y accionistas de la Euroliga, podrían acompañar al equipo madridista en su decisión de abandonar la Liga Española y competir únicamente en un torneo continental. En el caso del conjunto vitoriano, está convencido de acompañar al Real Madrid Baloncesto en este proceso. de fuentes cercanas a la directiva asegurando que van de la mano, ha señalado El Mundo, del conjunto de Concha Espina. En el Barcelona, aunque también están convencidos, existen más reticencias por el proceso electoral que se abrirá en 2 años. El actual presidente del club está valorando el peso que esta decisión podría tener en su carrera por mantener la presidencia del club azulgrana. Los motivos que llevarían a ambos clubes a seguir los pasos del Real Madrid Baloncesto serían económicos. La Euroliga solo en derecho de televisión ya reparte más de 4,5 millones de euros y de calendario, sobre todo si, como se intuye, se sigue ampliando el número de equipos de la máxima competición continental. Nos vamos a MotoGP porque las esperanzas de los adversarios de Marc Márquez sufrieron un revés en los test de Losail de los últimos días. El ilerdense pudo dar un salto de gigante y ya no tiene dudas, su hombro ya responde casi a la perfección y su venda llega suficientemente pulida para permitirle alcanzar su cuarta corona consecutiva. Los rivales han mejorado, pero el favorito sin duda es él, por mucho que no acabara en cabeza ningún día. Ni falta que le hace, Marc apriete y ahoga. El catalán ha hecho una pretemporada condicionada por su físico, pero muy inteligente. Solo ha forzado cuando ha podido y en la última jornada pudo constatar que a un giro está por pelear con quien sea y que en el vuelta a vuelta ya pudo ser constante. La Honda tiene algo más de velocidad punta sin ser muy agresiva. Es una aventura muy fiable. Resta por ver si el tren delantero ha mejorado mucho tras sus numerosos pasos por meta. Estoy preparado para el arranque en el Mundial. Tenemos un muy buen ritmo que en Qatar es importante. Si cogen los papeles, estoy preparado para pelear por el podio. No veo a nadie que esté al nivel de este ritmo, ha señalado Marc Márquez en las últimas horas. Tambores de guerra en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, AEPSAD, que no se piensa quedar de brazos cruzados tras la rebaja de sanción al atleta Ilias FIFA por parte de la Audiencia Nacional. Según reveló El País el pasado sábado, el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional rebajó a la mitad la sanción de 4 años que esta entidad había impuesto a FIFA en una sentencia que ha generado un enorme revuelo. Entre otras cosas, porque llega apenas unos días después que el Tribunal Administrativo del Deporte, TAD, anulara la sanción de 4 años que la propia institución anteseñalada había impuesto al ciclista Ibai Salas por valores anómalos en su pasaporte biológico, lo que en la práctica lo inhabilita como herramienta para que la AEPSAD castigue el dopaje. En el caso de FIFA, juzgado por la posesión de sustancias dopantes, hormonas de crecimiento en el marco de la operación Chamberí, el juez ha puntualizado que la institución AEPSAD, que solo podía imponer 4 años de sanción si demostraba que la infracción fue intencionada. 4 años es el castigo estándar que establece el Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje AMA. A las 2 de la tarde, 28 minutos, nos damos una vuelta por el mundo luego de escuchar las noticias del resumen deportivo nacional y escuchamos ahora el resumen deportivo internacional. En la NBA, el legendario pívot Kareem Abdul-Jabbar ha puesto a subasta cientos de artículos de su colección de recuerdos, entre los que se encuentran 4 de los 5 anillos de campeón de la NBA que consiguió con Los Ángeles Lakers. La mayor parte de los ingresos de la subasta, que estará a cargo de la compañía Golden Action, van a ser destinados a su organización benéfica de la Fundación Shihuk para ayudar a los anillos a aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además de los anillos del campeonato de 1980, 85, 87 y 88, que ganó como miembro de Los Ángeles Lakers, Abdul-Jabbar está subastando el uniforme firmado e inscrito que usó durante su partido final el año 1989. Durante su brillante carrera profesional de 20 temporadas, fue el primer jugador de la NBA que lo consiguió. Abdul-Jabbar acabó con la mejor marca de todos los tiempos al conseguir 38.387 puntos. También alcanzó los 17.470 rebotes y 3.189 rebotes en los 1.560 partidos que disputó con los equipos de los Bucks de Milwaukee, con quienes ganó su primer anillo de campeón de la NBA. Luego obtuvo otros 5 con los Lakers. Cuando se trata de elegir entre guardar un anillo de campeonato o un trofeo en una habitación o brindarles a los niños la oportunidad de cambiar sus vidas, la elección es bastante simple. Véndalo todo, escribió Abdul-Jabbar en su blog acerca de por qué realiza una subasta con los objetos de valor de su historia deportiva. Nos vamos al tenis porque Rafa Nadal, segundo del ranking mundial, derrotó por 6-3 y 6-3 al alemán Micha Zverev y se clasificó a los octavos de finales del Abierto Mexicano de Tenis, torneo de categoría 500 de la ATP. Aunque había confesado en las últimas horas tener una molestia a la altura de la muñeca, Nadal se vio veloz y no dio muestra de debilidad alguna, lo cual devolvió la seguridad a sus seguidores de que pueda avanzar hasta el final del próximo sábado. Me he sentido bien y la muñeca ha funcionado. Por suerte estoy más o menos bien antes de saber la evolución de la muñeca, pero estoy bien, reiteró. Aunque en los primeros minutos se vio poco fino con el servicio, Nadal recuperó pronto la exactitud en sus golpes ante un Zverev voluntarioso que se defendió bien en las primeras escaramuzas del partido, pero que no pudo con el español derrotado Zverev 6-3 y 6-3. Finalmente, el Maratón del Sahara es un grito a través del deporte para recordar al mundo la situación injusta de las 160.000 personas que aún viven en estos campos de refugiados, familias que tuvieron que huir de su tierra y que ahora viven en la ayuda internacional en un territorio inhóspito. En lo deportivo, la prueba tampoco defraudó y se pudo vivir una carrera emocionante y solo resuelta en los últimos compases. Se daban cita los dos primeros clasificados del año pasado, el saharaui Lesson Sidamed y el vasco John Salvador. Todo apuntaba a un duelo entre ambos, pero a la fiesta se sumó un invitado especial, el sueco John Jonathan Helen, que se sumó al grupo de cabeza ya a mitad de carrera y decidió atacar. Al principio parecía que su camino hacia la victoria iba a ser fácil, pero en los últimos kilómetros los temidos calambres le ralentizaron y por poco no se vio superado por Salvador primero y después por el héroe local Lexen. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional en deportes. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día miércoles 27 de febrero del 2019. A las 2 de la tarde y 31 minutos, nada más, nos despedimos. Hasta la jornada de mañana, día jueves 28 de febrero del 2019. Mañana jueves saludamos entonces el último día de este segundo mes del curso año 2019. Entre otras cosas, mañana estaremos hablando de un maratón de fútbol sala que se va a jugar en Semana Santa en Segurilla. Estaremos hablando también del Club de Fútbol Talavera, de su equipo nacional, que afronta un bonito partido este fin de semana para seguir en busca de los primeros clasificados, como son el Albacete B y el Manzanares. Los chavales de Dani Pino, recordamos, están terceros clasificados a 3 puntos de los líderes, los equipos antes mencionados. Está bonita la competición. Estaremos hablando también de ciclismo y estaremos hablando de natación, actividad polideportiva, como siempre en nuestro programa. Eso será mañana jueves, si es que la garganta nos permite recuperarnos en buenas condiciones y seguir al pie del cañón hasta el día viernes, que será nuestra jornada del Pebría del fin de semana. Nada más, les acompañó Juanma Sepúlveda. Nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde. Que paséis una bonita tarde de día miércoles. ¡Chao, chao! Might as well, chao.